Ma, quiero que sepas de nada me arrepiento. Pero ojalá también sintieras esta mierda que siento. Estoy dolido pero normal. Que se te fue el amor, ¿es esto argumento? Pero amor, dime cuál. Si no lo sientes, ¿pa' qué dices lo siento? Esa la hice pa' que baile llorando. Pa' que pienses en mí cuando perres con él. Esta la hice pa' que llores bailando. Baby, la mala pa' ti, también la mala pa' él. Tú eres mala, tú no tienes corazón. Mami me lo decía, al parecer tenía razón. Tú fuiste mi perdición. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que bailamos borrachos, que te olvide, me dicen los muchachos. Yo solitario y tú ya con otro macho. Y yo poniéndote cariño y tú poniéndome cacho. Ah bueno, mija, siquiera Dios me la bendiga y me la proteja. Por el que me cambió, qué linda pareja. Ojalá siga con él cuando llegue vieja. Aunque lo dudo, quería un pa' siempre pero no se pudo. Te fuiste y mi mundo se detuvo. En la garganta se me hace un nudo. Cuando hablo por ti por ahí con un trago en la mano. Quería maldecirte pero es que aún te amo. Espero que la estés pasando rico. Y si escuchas esta, te la dedico. Esa la hice pa' que baile llorando. Pa' que pienses en mí cuando perres con él. Esta la hice pa' que llores bailando. Baby, la mala pa' ti, también la mala pa' él. Chip out with me. Let go.